ayer. ¿En dónde están todos mis recuerdos? Vení. Ya voy, negro, ya voy, ya. Corazón, vení. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven a darme un beso como aquella tarde. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven a darme un beso como aquella tarde que sigue allá. Como el día siguiente que amaneció, esta vez tu amor que sabe besar. Como aquella tarde que te besé, como yo caliente que te alumbra. ¡Ale! ¡Eso es! ¡Eso en el lindo esa palma! Amor que sabe besar, como aquella tarde que te besé, como sol caliente.